Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Abrimos una hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con La Botica. También tendremos Un Mundo Sin Fronteras. Te recuerdo que además ya están disponibles los podcasts de los programas en nuestra web, en www.ahoraradiogelves.com, con lo que ya nos puedes escuchar donde y cuando quieras. Venga, arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, nos vamos con La Botica. Vamos a hablar de una cosa que llama mucho la atención. No hace mucho nos sorprendía una chica que cada dos segundos tosía con esos síntomas de algo que se ha denominado el COVID persistente. Para hablar de esto, tenemos a nuestra compañera Isabel desde la farmacia Gelves Guadalquivir. Bueno, hoy no desde la farmacia, hoy está aquí cerquita mía. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? A ver. Alegría, no sabes qué alegría me da estar aquí. Hombre, ya ves. ¿Eh? Alegría. Porque, para todos. Mira, de verdad, el teléfono, hablar así en... Verá que sí que es cómodo también, pero me apetecía cambiar. Digo, hombre, ya que además te tengo tan cerca, que digo, bueno, yo voy para allá en un segundín. Claro. Y ala. Bueno, vamos a ver, para intentar minimizar el impacto del COVID. El riesgo, claro que sí. A día de hoy, cuando ya ha pasado más de un año desde que arrancó la pandemia, nosotros podemos decir que la radio ha sido un sitio seguro, porque sí, hemos extremado absolutamente los protocolos y demás. Sois pocos los que estáis o los que vais viniendo, en vuestro caso, porque además estáis vacunados. Vacunado, exacto. Y es una pena. Claro, lógicamente. Y poco a poco, desde luego, hay que ir volviendo a una normalidad segura dentro de la lógica. Pero que, aunque como decimos, las conexiones vía telefónica, vía internet son muy cómodas y nos han facilitado la labor y hemos hecho muchas cosas a través de manera telemática, pero sinceramente el tú a tú. Me gusta verte, Irra. Y a mí a ti. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del COVID persistente. Esto que me llama a mí mucha atención es las personas que han pasado el COVID se le han quedado una serie de síntomas exactamente que no hay manera de quitarse. Sí. De hecho, se está investigando de tal manera que al COVID se le cataloga como enfermedad neuro no sé qué. No entra dentro del cerebro, pero sí, la capita que recubre el cerebro sí la daña. Y de ahí pueden venir muchos de los síntomas del COVID persistente. Eso sería ya una secuela. Verá, te cuento. Lo traigo porque es que hay una campaña de seguimiento y atención a pacientes con COVID persistente que ha presentado el CACOF. ¿Qué es el CACOF? Pues es el Consejo General de Farmacias de Andalucía. Entonces, es una bonita iniciativa, interesante, para ayudar a conocer un poquito más esta enfermedad. Entonces, voy a describir un poquito a qué se llama COVID persistente y que en inglés lo denominan en el resto de países long COVID, o sea, COVID largo. Y no se le ha dedicado aún la atención que merece, porque, claro, es una enfermedad muy nueva, ¿no? Y entonces, estos COVID persistentes están apareciendo ahora. Entonces, se desconoce porque afectan a determinadas personas que padecieron la enfermedad. O sea, no vale el que padece la enfermedad y es asintomático o ha sido asintomático. Pero sí que hay que distinguir un poquito que no es que hablamos de pacientes, en su mayoría, que pasaron la enfermedad en casa, con sus síntomas, pero no necesitaron ser ingresados en un hospital. ¿Por qué hago también un poquito esa distinción? Pues porque si ya estás ingresado en el hospital, el seguimiento de esa sintomatología del COVID se hace desde el hospital. ¿Por qué? Porque una persona ha necesitado un ingreso, pues seguramente ha tenido una afectación mayor a pulmones, a eso que hablamos del sistema nervioso que puede afectar, o a tema circulatorio. Entonces, lo que sí vamos a destacar que son síntomas. Un COVID persistente es que persisten síntomas, no secuelas. Entonces, no se tratan de daños específicos, como cuando uno habla de una secuela, es un daño que se ha producido en un proceso, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos y pacientes, lo que persiste es eso, lo que decimos, síntomas, sintomatología. Bien, de las que tuvo inicialmente, cuando pasó la enfermedad en casa, o sea, imagínate que esa persona pues perdió el olfato, tosía bastante, tuvo fiebre, febrícula, bueno, pues hay infinidad de síntomas, ¿no? Trastornos intestinales, bueno, pues se le queda alguno de esos. Ya. O se le para y vuelve a aparecer, ¿eh? Ese es el tema que lo lleva al estudio, porque no es como en otros procesos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia, para que nos entendamos todos, porque no es fácil, ¿eh?, entre secuela y síntoma. Pues se verá. El concepto clásico de una secuela es aquello que sigue a la consecuencia de esa infección, de ese síntoma que aparece inicialmente, es decir, en un proceso. Imaginemos, una secuela, por ejemplo, podríamos definir que es todo el daño inflamatorio que existe en el pulmón como consecuencia de una inflamación, que sería el síntoma. O sea, inicialmente tú te contagias de COVID, se te inflama totalmente los pulmones, ¿de acuerdo? Y esta inflamación, que es el primer síntoma, se va convirtiendo, pues es en un proceso que se está desarrollando la enfermedad en tu cuerpo, y de la inflamación, del proceso inflamatorio, pasa a una fibrosis, ¿no? Cuando ya lleva mucho tiempo inflamado. Entonces, lo que en un momento presentaba unos síntomas inflamatorios, que es como empezó, una vez que ha ocurrido ya la fibrosis, presenta otros síntomas diferentes. Por lo tanto, esa fibrosis sí que podríamos llamar que es una secuela de la enfermedad. ¿Por qué? Porque te va a acompañar y ha sido como una consecuencia del primer proceso de la inflamación. Y la fibrosis se va a quedar contigo, te dará más lata, menos lata, o sea, será de mayor gravedad, menor, pero siempre te va a afectar cuando tengas cualquier proceso respiratorio, porque la fibrosis está ahí. Es una secuela. Las secuelas más generales son la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, ¿no? No es una secuela, es un síntoma. Ah, vale. Entonces, ¿la secuela cuál puede ser? Mira, ¿falta de oxígeno, por ejemplo, asfixiarnos un poco? No, la secuela te lo acabo de comentar para intentar entender. No. Una pues no secuela, exacto. Por eso es que no es fácil, de verdad. No entra. Mira, una secuela es tú te infectas de algo, ¿no? ¿Qué produce, o pasas una enfermedad? ¿Qué te ha producido esa enfermedad a ti? Estamos en el COVID, ¿no? Para no desviarnos mucho. Sí. Pues una de las patologías más características es esa inflamación pulmonar. Sí. ¿De acuerdo? Esa inflamación pulmonar te va a hacer que necesites oxígeno, tienes hipoxia, en fin, mil cosas, mil consecuencias, mil sintomatología, ahí sí, que te produce la enfermedad. La inflamación está ahí, es un proceso que ha producido esa infección del COVID. Pero por tanta inflamación, al final el tejido va a pasar a ser fibroso, se va a producir una fibrosis. Entonces, lo que en un momento era un proceso inflamatorio que producía X sintomatología, sí, después de tanta inflamación ha pasado a que ese tejido pulmonar sea fibroso, tengas una fibrosis, y la sintomatología o síntomas y problemas que te va a dar la fibrosis a lo largo de tu vida son distintos a lo que producía la inflamación. Pero la fibrosis es la secuela. Correcto. ¿Vale? Es que es tan... Es muy un matiz curioso, pero ahora lo va a entender un poquito más. Me llama la atención porque todavía seguimos descubriendo cosas de este maldito virus, porque en muchas ocasiones hemos ido a ciegas y hemos descubierto las cosas posteriormente, y es que las secuelas que está dejando a muchas personas y son brutales. Son secuelas importantes, pero eso es un estudio, claro, es más importante una secuela que lo que estamos hablando ahora mismo. Lo que pasa que por eso se está estudiando, porque realmente no es que sea más importante, sí, bueno, más importante por el grado de invalidez que te puede dar una secuela al lado de una persistencia de un síntoma, pero igualmente afecta a las personas, porque verá, ¿qué pasa? Que todas estas secuelas están estudiadas desde el hospital, ya, porque allí estuviste con tu inflamación pulmonar, y son secuelas que hay que ver el proceso que causa en tu cuerpo, en tu organismo a lo largo del tiempo, o qué patologías nuevas con esa secuela te puedes encontrar. Ahora bien, ¿Qué pasa en este caso? Ya que es lo que queremos diferenciar bien, no podemos hablar de secuela como tal, porque no hay una diferenciación en el síntoma. A ver si esto... Es que el juego de las palabras también en los temas técnicos y de medicina y de... Nos hace falta y sanitarios. Ser medio médicos para aprender sí, esto. Es un poquito muchos matices, ¿no? El lenguaje es complicado. Entonces, sí. Son síntomas, porque el síntoma permanece. Entonces, lo que sí es cierto que puede haber personas que tienen secuelas y persistencia de síntomas, ¿vale? Yeah. Pero la campaña, el seguimiento que se y el estudio que se está llevando en todos los países a este nivel de long COVID o COVID persistente es porque en la vida diaria se está viendo que personas que pasaron la enfermedad de un modo, si queremos decirlo, eso, sin ingreso hospitalario en su casa y tal, pues a lo mejor tardan, yo qué sé, 30 días o aproximadamente un mes en que aparezca su test totalmente negativo y pasan a lo mejor 2 meses en plena forma, pero luego, a lo largo del resto de meses, pueden ir apareciendo síntomas que ya padeció, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que... ¿Por qué se implican aquí las farmacias? ¿Por qué se ha hecho esta campaña? Pues porque los farmacéuticos quizás y las farmacias, o sin el quizás, somos los primeros que estamos en la puerta. O sea, es el acceso más rápido para tú preguntar algo sobre tu salud cuando vas por tu medicación o simplemente por la confianza y la cercanía que le tienes a tu farmacéutico, ¿no? Entonces, y al médico de familia. Entonces, los médicos de primaria y de familia, pues han empezado a ver esta sintomatología tan clara de que son síntomas persistentes que aparecen, desaparecen, vuelven, ¿de acuerdo? Entonces, como es muy difícil recoger datos de estos pacientes porque medianamente algunos pueden hacer su vida normal y otros pues a lo mejor en menor grado, ¿no? Depende de la afectación. Pues es importante esa recogida de datos para poder estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otras enfermedades víricas, como puede ser la gripe y otras muchas, se sabe ese cuadro que aparece cuando tú pasas la enfermedad. O sea, una vez que la has pasado, pues pueden aparecer sintomatología durante mucho tiempo. ¿Ves que digo sintomatología? Sí, síntomas. Sí, sí. Y, por ejemplo, en esos procesos está bastante estudiado. Pero este cuadro del COVID, esta persistencia en los síntomas, es distinta. Entonces, como además es una enfermedad tan nueva que no sabemos por dónde va a ir tirando, aparecen nuevas cepas, aparecen... En fin, estamos muy en el inicio de poder controlar más abiertamente todo lo que puede pasar en un organismo infectado. Pues se intenta desde todos los países europeos recoger, hacer una recogida de datos, desde, como he dicho, desde la atención primaria, desde todos los centros donde las personas puedan ir con facilidad. Entonces aquí las farmacias andaluzas han desarrollado esta campaña para que las personas que se acercan a su farmacia pues sepan, cuando nosotros nos damos cuenta o el paciente te consulta, que tenemos a disposición de ese paciente y que sería maravilloso que quisieran participar pues con una encuesta donde se van recogiendo los síntomas que presenta esa persona y que se queja de que lo tuvo cuando y que después ha estado bien y han vuelto. Alguno de ellos de modo persistente. Pueden ser síntomas, pues los más característicos, verás. La enfermedad es muy nueva, entonces lo que podemos recoger son estadísticas. Ya. ¿Qué pasa a esas personas? Entonces, el padecer estos síntomas no es exclusivo de los pacientes que pasaron la enfermedad de un modo grave, porque ya sabes que te dije al principio que la estadística que se está estudiando es mayoritariamente, o donde se ve esta persistencia, en los que lo pasaron de un modo leve o moderado en casa. Lo que se está haciendo es esa recogida de datos y, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que también la audiencia un poquito vea las cosas un poquito claras. Un estudio realizado con 300 pacientes que pasaron la enfermedad en casa, pues por ejemplo en el mes de abril del año pasado, hablo ya de un año, sí. Cuyos síntomas más comunes cuando estuvieron en casa pues fueron fiebre, cansancio, pérdida de olfato, alteración del gusto y dolor articular, ¿no? Lo que casi todos conocemos. Bueno, pues el estudio lo que revela que después de un año, 162 pacientes, es decir, el 53% después de un año, seguía padeciendo como mínimo como mínimo uno de estos síntomas. Es decir, o padecía cansancio, ese era el porcentaje mayor, o una alteración del olfato y del gusto, o un dolor articular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se presenta? Sí, sí, es interminable. ¿Dónde se presenta? Pues con mayor probabilidad, de los datos que hasta ahora hay recogido, se presenta con una mayor probabilidad en el rango de edad de 40 a 55 años. También es más probable si el índice de masa corporal es igual o superior a 25. Y en pacientes que experimentaron durante la primera semana de su enfermedad, 5 síntomas diferentes o más. Es decir, si tú se está viendo que la mayoría, o es más probable, si tú estuviste en casa pasando el COVID, pero tenías pérdida de olfato, cansancio, fiebre, tos, alteración del gusto, tenías muchos síntomas, más de 5 síntomas, es más probable que alguno de ellos se quede como síntoma de COVID persistente. Eres más propenso. Entonces, eso es lo que se quiere estudiar. ¿Para qué? Pues para avanzar en poder tratar a esas personas que bueno, oye, pues hay que saber cómo evoluciona la enfermedad cuando se pasa de ese modo, y crear una herramienta estandarizada, pues a nivel mundial, europeo, como sea, para poder reportar esos datos de una forma homogénea. La verdad es que desde la farmacia, bueno, ahora mismo conocemos muy poco de esta enfermedad. Sí. Muy, muy poco. Claro, es muy nueva. En lo de, por ejemplo, la India, esa variante india tiene muy preocupado a los que han hecho las vacunas. A todo el mundo. Y después, no hace mucho escuché un virólogo diciendo que, lógicamente, por la escasez de vacunas, había que seguir un protocolo y, ¿no? y se tiró a que fuesen vacunados primero las personas que quizás tenían menos recursos para luchar contra el COVID, ¿no? Y por eso se empezó con personas mayores, ¿no? Y gente que está en contacto con él. Pero que este virólogo decía que esto lo que está haciendo es un virus que muta demasiado rápido, hacerlo que si ya no tiene personas más débiles a las que atacar, mutar para hacerse más fuerte y atacar a las personas que tienen el sistema inmunológico más fuerte. Claro. Y decía, madre mía, este virus. Sí, a ver qué criterios seguimos, que eso es complicado, ¿eh? Claro, el virólogo apuntaba a que la mejor opción fuese, por ejemplo, lo que se hizo en Israel o lo que se ha hecho en Rusia, que era, si tener ese protocolo, ir vacunando a esas personas que pueden tener menos recursos inmunológicos contra el virus, pero a la vez abrir la puerta a que se vacune todas las personas. Entonces, claro, ya es un poco... Y hay que combinar, claro. El ataque sería para todos, pero no tenemos vacunas suficientes para hacer una cosa como esa. Exacto. Es que como hay que elegir algún criterio, siempre habrá otro mejor o siempre tendrá matices, En fin, esperemos que esto pase lo antes posible y ya está. Bueno, ya vamos se mejor. Se ve algo de luz. Ya tenemos algo de luz. Si no cambia la cosa. Exacto. Se ve algo de luz. Ya tenemos algo de luz, pero hay que seguir estudiando. Y hay que ser también conscientes de que está ahí y que, bueno, pues positivos, pero atentos. Un beso muy grande, Isabel. Muchas gracias. Venga, gracias a ti y a todos. Un saludo. Hasta la próxima semana. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. Vamos a quedarnos con Madonna, con una maravillosa canción que se llama Frozen, congelado. Genial, ¿eh? Y enseguida nos vamos con Un Mundo Sin Fronteras.

El Ayuntamiento de Gelves, a través de las delegaciones de Turismo, Comercio y Desarrollo Local, presentan Caracolea, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Ven, disfruta de los bares y restaurantes de Gelves. Hazte un selfie en el que se identifique tanto el establecimiento como tu tapa de caracoles y compártelo en tus redes sociales, etiquetando al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook, añadiendo el hashtag CaracoleaGelves. Participa en el concurso y además de degustar los mejores caracoles del Aljarafe, podrás ganar interesantes premios. No tienes excusa. Chúpate los dedos con la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves. Caracol, ay, ay, caracol, ay, ay. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el estación con esa canción que se llama Que te quería, grupo que tuvo mucho éxito en México antes de tenerlo en España. Nosotros nos vamos para México. Que te quería. Bueno, bueno, para México no, está aquí en Sevilla nuestras queridísimas amigas y compañeras Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. Bueno, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, hasta que no vengáis aquí al estudio no os vais a coordinar, esto ya lo sabéis. ¿Cómo estáis, chicas? Estupenda y fenomenal. Bueno, yo me alegro. Estupenda, fenomenal y encantada de la vida. Oye, hoy, la verdad, hoy además volvemos a sacar a las personas extraordinarias, este espacio dentro del espacio, Un Mundo Sin Fronteras, ¿no, Lisbeth? Así es, en nuestra sección de personas extraordinarias tenemos a una invitada maravillosa, es Estrella García Pancho, que es coach transformacional, es risoterapeuta con más de 10 años de experiencia, es experta en nutrición, diplomada técnica en dietética, autora del libro La magia de tu vida y además compañera y amiguita mía. Olé. ¡Hello, Estrella! ¡Hello, hello! Bueno, Estrella. ¿Cómo estás, Estrella? Encantadísima de que me hayáis invitado y de que podáis compartir todas estas cosas, que estas experiencias que vamos a hacer ahora. Vamos, estoy encantadísima, de verdad. Que, gracias, gracias, gracias. Fijaos que hace algunos años estábamos en la otra sede, tuvimos una persona también que hacía risoterapia. Sí. Y la verdad es que sí, nos ligó un tangay que no pudimos continuar hablando de lo que nos reímos en directo, ¿eh? O sea que espero grandes cosas de este espacio. Claro, claro, claro. El sentido de un humor es imprescindible en la vida. Y más es en como estos tiempos. Es con lo que mejor solucionamos los problemas y con lo que, con la mejor actitud que tenemos en la vida, con el sentido del humor. Totalmente de acuerdo, vamos, de verdad. Yo quiero compartir con ustedes que, bueno, que Estrella, además de con la presentación que les he dado, viene a presentarnos un libro maravilloso que se llama La magia de tu vida. Cuéntanos, Estrella, un poco de qué va tu libro. Pues mira, el libro realmente se centra en una idea que bueno, estoy intentando expandir, extender, porque creo que es una idea muy interesante para poder facilitar el bienestar emocional de muchas personas. Okay. Se centra en poder ofrecer a las personas una visión de que el entrenamiento emocional puede ser práctico y eficiente viendo, identificándose con otras situaciones que pueden ser de cualquier evento, una enfermedad, un desapego emocional, cualquier situación adversa que se nos suceda. Hay personas que aplican sus propias herramientas emocionales. Y yo lo que quería con este libro era, bueno, cuento 14 historias donde las personas, el lector, puede identificarse con esas historias y a su vez alimentarse de esas herramientas artesanas que se ofrece, que son personas que no tienen ningún tipo de carrera de psicología, psiquiatría, ningún tipo de estudios o conocimiento en este sector. Entonces yo creo que es más fácil, ¿no? Como decir, es lo típico de las dietas, ¿no? Yo lo veo mucho en el tema de la nutrición. Esto de que mi amiga está haciendo la dieta de la alcachofa, qué bien le va, qué mona se está poniendo. Yo quiero eso, porque a mí me va a venir genial. Y ahora corriendo va, sabe a la amiga, te dice, oye, pues mira, haz esto, haz lo otro. Y es muy fácil, ¿sabes? Es como que te motivas más. Y de eso se trata el libro La magia de tu vida. Qué bonito, de verdad. Bueno, nosotros que estudiamos el experto en coaching, nos damos cuenta que tenemos muchas herramientas y cuando tú lo tienes integrado de manera ya casi natural en tu vida, es fácil de llevarlo, pero es verdad que cuando tú te diriges a una persona que no tiene ningún tipo de herramienta o algunos que lo tienen y no lo saben, ¿vale? Exacto. Exacto. Entonces, es como crear un poco conciencia. A mí me encanta esto de que cada vez hay más gente preparada a nivel de inteligencia emocional, porque cada vez vas más rápido a la raíz. y se va contagiando, se va expandiendo, ¿no? Exacto, pues, exacto. Yo cuando riño a mi hija le digo, bueno, ¿tú qué estás, en víctima o responsable? Y el otro día yo me dio una migraña y se me salían las lágrimas del dolor. Y ella me dice, estás en víctima total. Y yo, ¡Dios mío! Y dice, bueno, Dios mío, con 14 años llevan manejando esto, pues cuanto claro. más, mejor. Incluso para claro. la resolución de conflictos. Exacto, claro, Lisbeth, porque cuando nosotros aplicamos esto, cuando empezamos nosotros a transformarnos, te das cuenta que se transforma todo lo que hay alrededor tuya, empezando por tú, las personas cercanas a ti. Entonces, ¿por qué la gente está tan confundida? La gente espera que cambie lo demás, todo lo demás. Y entonces, así no se puede. Primero, obsérvate, ten conciencia de cómo actúas en la vida. Que no busques mecanismos, sino busca qué ser eres tú. ¿Eres cariñoso, eres amoroso, eres generoso? Y entonces con esa herramienta empiezas a crear. Y cuando empiezas a crear cosas distintas, y también, fundamental, no esperes resultados grandiosos. Yo siempre se lo digo en mis sesiones de coaching, fíjate en esos micropasos que das al día. Y eso reconócetelo, porque ya has dado un paso de gigante. Y eso es lo que quiero conseguir con la magia de tu vida, porque además de la magia de tu vida es ponerte estos 14 testimonios, preguntas reflexivas, el lector está siempre interactuando, hay un contenido digital en la página web. No sé, la perdemos. Web que puede acceder. Sí. Te estamos perdiendo, Estrella. Sí. Hola. Ah, te escucho. Yo lo escucho perfectamente. Yo también. A ver, Estrella. Vale, vale, pues. Si lo continuamos, venga. Dime. No, que te habíamos perdido varias veces. Parece que te hemos recuperado. Continúa. Vale. Las cosas del directo. Las cosas del directo. El directo. Normal. Pues yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si no se me ha oído es porque tengo que repetirlo. Efectivamente. Pero fíjate, Estrella. Te voy a hacer una reflexión personal, ¿vale? Dime. En un mundo en el que estamos en este constante crecimiento, en el que miramos otros valores y que estamos aprendiendo mucho sobre cómo funcionamos nosotros y cómo podemos, se supone, mejorar nuestro entorno, ¿no? Desde nuestro propio punto de vista, es cuando más locos estamos y cuando peor estamos funcionando. ¿Por qué dices eso? Lo vemos reflejado en la política, lo vemos reflejado en actuaciones de ciertas personas que están haciendo cosas súper extrañas. O sea, me refiero a que se supone que el ser humano tendría que mejorar y no mejora. Vale, es que lo que pasa, vamos a ver, la mejoría del ser humano es la que tú crees que es mejor. Tú vas a tener siempre tu visión de la realidad y yo la mía. ¿Sabes? Entonces, si tú crees que saliendo a la calle desnudo vas a mejorar el mundo y tú lo crees fehacientemente, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarte? A lo mejor podríamos escucharnos. Yo creo que es una falta de escucha. A lo mejor solo estamos viendo que es un hombre desnudo, pero a lo mejor hay algo que tú quieres decirnos con eso. Si nos paráramos a escucharnos y a entender por qué, y a empatizar por qué hacemos eso, o para qué, a mí me gusta mejor el por qué, para qué hacemos eso, qué queremos conseguir, lo mismo vamos entendiendo cosas. Y bueno, yo creo que estamos en un mundo que ya la gente está diciendo, es que me quiero a mí mismo y hago esto, y la gente no sabe lo que es quererse. Aplican la teoría como le gusta, como creen que es mejor, pero hay falta mucha inteligencia emocional que evolucionar. No es voy a hacer esto porque quiero y voy a hacer esto para arrasar. No es eso. El quererse no es eso. El quererse hay algo más. Hay algo más de querer también mejorar todo lo que rodea a tu entorno. Bueno, sí, más o menos sí, más o menos sí. Vale, me quedo con tu respuesta. ¿Sabes, Raúl, una cosa que aprendimos, que a Lisbeth le va a sonar mucho y que yo aplico, y esto es un regalo que cedo para mejorar todos. A ver. Cuando te habla alguien, cuando te habla alguien y te dice papá, papá, papá, papá, esa persona se está expresando, ¿no? Te está queriendo, te da mucha información, pero a ti se te ha quedado con cuatro cosas. Párate y hazle la pregunta siguiente a esa persona. Oye, estoy escuchando de ti esto, esto, esto, porque tú le vas a dar lo que tú escuchas, tu versión. Claro. Y a lo mejor esa persona no te ha querido decir lo que tú crees que escucha. Y entonces en ese momento se da un punto de inflexión entre vosotros, dos personas comunicándose. No, no, no, yo no te quería decir esto, yo quería decir lo otro. Y entonces vas entendiendo a la persona y vas llegando a una empatía, a un feeling, a decir, oye, pues sí, ahora sí nos estamos entendiendo. Porque es que antes yo creía que tú me estabas diciendo egoísta o que me estabas diciendo sí, que soy mala persona. Nos solemos quedar con eso, ¿no? Si entendemos una cosa y nos solemos quedar con esa versión. Exacto, exacto. La pregunta, estoy escuchando de ti esto, esto y esto, y que la otra persona reflexione en lo que tú has creído escuchar. Porque la persona esa a lo mejor quiere expresarte otra cosa distinta a lo que dice, porque muchas veces lo que pensamos, lo que sentimos, lo que verbalizamos no está en coordinación, para nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que ese es el problema en general, ¿eh? Que queremos una cosa. La verbalizamos y luego hacemos lo contrario, ¿no? El típico de no se pega a los niños pequeños. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo explica de una manera increíble. De todas maneras, un poco para hacer una pequeña reflexión respecto a lo que dijo Israel, yo creo que lo estamos, a nivel humanidad, lo estamos haciendo bastante bien. Lo que pasa es que nos enfocamos en lo que hacemos bastante mal, porque como lo hacemos mal, lo hacemos bastante mal, ¿vale? Y en qué parte soy yo responsable. Ahora, alguien comete un error y se sabe en todo el mundo inmediatamente. Y todo el mundo, hay que ver los ingleses, hay que ver los mexicanos, hay que ver esto, hay que ver lo otro. Cuando en general, normalmente, la humanidad va avanzando. Lo que sí hay una, puede ser una tremenda crisis de valores, porque se ha confundido el léxico con tener, ¿no? En lugar de ser. Y entonces, bueno, ahí entramos en acción todos y cada uno con nuestra propia responsabilidad. Oye, yo soy asmática y no puedo respirar con la mascarilla. Pues a mí en la calle no me verás sin mascarilla, por respeto a los demás. Claro. La vacuna, puedes creer o no puedes creer, lo que tú quieras, pero póntela por los demás. Y sí, ¿sabes? Es un poquito dar sitio a que los demás también tengan su derecho. Claro. Y poco a poco vamos avanzando. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, ¿eh? Y que normalmente, en lugar de compararnos con los que lo están haciendo súper bien, también podemos compararnos con otros que todavía les queda por avanzar. Claro, claro. Claro, mira, yo creo, Lisbeth, también que somos muy solidarios a la hora de dar cosas materiales, que eso está súper bien porque es la supervivencia, o sea, ofrecer alimentos, ofrecer juguetes, eso está estupendo, pero no somos solidarios a la hora de ofrecernos bienestar emocional. No somos solidarios, nos quedamos con, bueno, pues si tú no me has entendido es tu problema, yo ya te lo he dicho, ¿sabes? Entonces de esto trata el libro. Vamos a ser solidarios emocionalmente, vamos a ver escucharnos, vamos a ver aplicar herramientas personalizadas, que lo mismo, eso nos ayuda a ganar calidad de vida. Esa es la idea, no solo en un libro, sino la quiero extender como una visión para mejorar la existencia en la inteligencia emocional. Que sea fácil, que sea asequible y además, aprender recursos que tú a lo mejor no tenías. Estamos en un mundo que etiquetamos. Ya estamos, si te vemos de alguna manera, esa persona es una hippie, o esa persona es un facha, o esa persona es un negacionista, esa persona es un tarao. Etiquetamos y prejuzgamos. No podemos dejar que nuestra mente empiece ya a poner etiquetas y nombres a las cosas que a lo mejor no lo son. Claro. ¿Sabes? Claro, y cuando empecemos a trabajar desde ese punto, yo creo que empezaremos a mejorar mucho más. Y estoy de acuerdo contigo, Lisbeth, nos quedamos con lo malo, siempre lo malo. Claro, y algo que quería yo también comentar, esto, los niños que ya vienen de serie, ya vienen super inteligentes, Es bien importante que los niños vean que somos coherentes, ¿no? Como desde que no tires basura, totalmente. Hay que salvar el planeta y luego agarras una magdalena y tiras al suelo Entonces, con estas pequeñas cosas vamos dando ejemplos. Hablando de niños, lo mejor que te puede pasar es escuchar a un niño, porque de verdad los niños tienen una lógica aplastante, sin quedar bien. Y tú eres experta porque has escrito varios cuentos infantiles. Sí, he escrito cuentos infantiles. Bueno, soy cuentacuentos, llevo ya desde el 2008 siendo cuentacuentos. Pero si me vaya a permitir contar una historia me sucedió ayer con una niña. Me da tiempo de hacerlo breve, porque es eso lo que está haciendo Lisbeth. Debemos aprender. Mira, yo había tenido el día de ayer un poco intenso y me había derrumbado emocionalmente, pues con el tema de la promoción del libro, lo típico, ¿no? Porque soy humana, evidentemente tengo emociones y algunas veces me trastorna. Pero gracias a mis herramientas, bueno, pues luego me ubico. Pero me ubico porque escucho. Estaba paseando con una niña que cuido y por la tarde y me dice la niña, ¿tú qué quieres ser de mayor? Tienes 6 años, ¿eh? Atención. Dice, ¿tú qué quieres ser de mayor, Estrella? Y le digo yo a la niña, yo me quedé un poco así como, ojo, vaya. Y digo, hombre, yo ya soy mayor, cariño, yo ya he llegado a lo que quiero ser. Y dice, no te estoy preguntando eso. ¿Tú qué quieres ser de más mayor? Y entonces me quedé pensando, jope, como una niña me estaba diciendo que tengo tiempo para hacer lo que quisiera. Claro, qué bien. ¿Me entendéis? Es que es una historia increíble. De pronto me vino a la mente cómo yo por la mañana había acotado. No, es que ya si esto no promociono, si esto no pasa, ya mi vida se rompe, ¿sabes? Como que tengo 50 años y ya no tengo más tiempo para nada. Por favor, me enseñó una niña de 6 años que tengo tiempo para todo lo que quiera llegar. Bueno, son las lecciones que nos dan los enanos, que son maravillosas todas. A mí me hace mucha gracia cuando mi hijo pequeño, que va a cumplir 7 años, me dice, papá, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo no y me dice, pero ¿por qué no? Y cuando me pregunta el por qué no, de verdad valoro el por qué no. ¿Sabes lo que te digo? Es real, ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo si te apetece, ¿no? En fin, las cosas que nos ocurren. Sí, yo creo que debería meter el sistema educativo una asignatura de inteligencia emocional. Le haríamos un gran favor al mundo que de los niños desde pequeñitos empezaran a aprender a creer en ellos y a gestionar emociones. Yo creo que serían unos adultos extraordinarios y nos quitarían muchos conflictos, de muchos malos rollos. Vamos, estoy totalmente segura de que haríamos un mundo mejor con esa asignatura de inteligencia emocional. Bueno, Estrella, nosotros aquí en muchas cosas también nos entran por el estómago, ¿eh? Y doña Gloria siempre nos trae una receta maravillosa que no sé si tendrá mucha inteligencia personal, pero desde luego seguro que sienta bien. Entonces, antes de irnos con la receta de doña Gloria, me gustaría que nos dieras un consejillo en estos tiempos de pandemia de cómo sacar esa parte humor, esa parte en la que al menos nos riamos de lo que estamos viviendo un poco también, ¿no? Claro, pues mira, yo siempre apunto a mi vida algo de humor, de risa, ¿no? Y no es que me esté riendo de los demás ni nada, sino simplemente que lo aplico como, bueno, pues vamos a apoyarnos en el sentido del humor, que no es nada malo, siempre que no le hagamos daño a los demás, ¿no? A mí me ha enseñado, por ejemplo, yo me digo todas las noches, a mí me está enseñando la pandemia a pintarme las uñas de los pies con mucha perfección, porque tengo tiempo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro día me está enseñando la pandemia a no dejar las cosas para mañana, porque es verdad, la pandemia, yo sé que se va a acabar y que vamos a encontrar solución, siempre todo tiene un final, pero sí seguro que tú eres la que pone la risa, la alegría en tu vida. Haya pandemia, no haya pandemia, tenga una situación de verdad. Poner sonrisa y sonreír por las mañanas. Yo le he dado los buenos días a una persona que limpiaba, iba a andar, estaba haciendo deporte y estaba una persona limpiando. Le ofrecí no un buenos días, sino una sonrisa y os aseguro que esa persona le ha cambiado la cara. Ofrece sonrisa. Qué maravilla. De verdad. Doña Gloria, ¿qué receta nos trae para crecer personalmente? Pues mira, les iba a dar una más más complicada, pero como se nos ha ido el tiempo, sí. Y entre sonrisas les voy a dar una pizza con champiñones. Vale, pero acércate más al micrófono, hazme el favor, que se te escucha muy bajito. A ver, sí. Venga, dale. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchan mejor? Sí. Bueno, es una pasta gratinada con champiñones. Mezcle 200 gramos de espirales con dos tomates en dado. Desde luego ya estarán cocidas las espirales. Uh-huh. Una rama de apio troceada, una cebolla picada, 100 gramos de champiñones en láminas y 100 gramos de jamón cocido en dados. Sazónelo con sal, pimienta y una guindilla molida al gusto, Uh-huh. Incorpore 4 cucharadas de hierbas frescas picadas. Páselo a una fuente refractaria engrasada. Mezcle 150 gramos de nata agria con 30 gramos de gruyère recién rallado y viértalo por encima. Uh-huh. Meta la fuente en el horno y cueza la pasta por unos 15 minutos a 190 grados. Con circulación de aire. Y eso es todo. Ya, rápido. Está rapidita, así, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico, por Dios! ¡Qué hambre ya! A estas horas... ¡Estas horas! Ya es lo que tiene. Estas son horas ya de que el estómago pega bocaos. Estrella, un placer, ¿eh? Haber charlado contigo. Igualmente. Tener las puertas abiertas de Ahora Radio cuando quieras volver a estar con nosotros. Nosotros encantados. Hombre... Pues igualmente, encantadísima. Un abrazo enorme. Oye, Estrella, voy a hacer en la publicación del Facebook, ¿sí? Para ¿sí? que nos des los datos de dónde podemos encontrar tu libro. Claro. Y acceder a, claro, pues, a la pues, de tu vida. Claro. Y accede a la página web estrellagarcía.com, que ahí vienen muchas cositas también. Para ayudar a todo el mundo. Me recuerda el título un poco a este hombre que se volvió viral con lo de la magia de tu melena, que fue maravilloso también. Mira. Y me hace reír, que eso es importante también. Es importante. Estrella, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta un abrazo. Luego, adiós. Gracias. Lisbeth, adiós. Doña Gloria, besitos enormes. Gracias. Hombre, un abrazo para todo el mundo. Recuerden que sonreír es gratis. Ni más ni menos. Solamente manteniéndonos positivos, nos vamos a divertir más y se va a hacer más ligero todo. Sí. Bueno, es que yo no creo. Pregúntele a Liz, que siempre dice que tengo un humor negro. Sí que lo tiene, pero sí. Yo soy del pensamiento que las cosas no las podemos tomar de dos maneras, o podemos vivirla de dos maneras totalmente diferentes, unas enfadado y otras al menos sonriendo. Siempre la de sonriendo la vamos a llevar un poco mejor. Chicas, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Un besito adiós. Para todos. Adiós. Gracias. Nosotros llegamos al final del programa de hoy. Os espero con más cositas mañana en la edición de viernes de Helves en la Onda. Tendremos entrevista de la semana, tendremos un montón de cosas para ir generando igualdad. En fin, que te espero mañana jueves aquí en la 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Enseguida además estarán ya los podcasts del programa de hoy en Ahora Radio, en nuestra web. Hasta mañana.